Vamos a conversar un ratito con él. Muy buenos días, Alejandro. Buen día, Cintia. Buen día, Valentina. Buen día, audiencia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo tengo una primera pregunta, que es, ¿qué son los remanentes regionales? El tema es un poco, vamos a ubicarnos un poquito con el tema. Es decir, durante este último tiempo, el ENACOM hizo una limpieza de espectro y de bandas. Las bandas son las que transmiten las ondas, las distintas ondas por donde va la radio, donde va la televisión de aire, por donde va la telefonía, y cada una de esas tiene distintas frecuencias, o sea, no se mezclan unas con la otra, la de televisión no se mezclan con la de teléfono, y los remanentes regionales, y no es una, la banda no es una cosa lineal, es técnico, pero no es una cosa lineal, sino que en las grandes ciudades no hay remanentes porque, digamos, el uso masivo de las bandas no permite que se incorporen nuevas, nuevos, entre comillas, pongámosle operadores, y en el interior, donde se usa menos las bandas, esto es muy técnico, pero donde se usa menos la telefonía, hay como posibilidad de que se incorpore, digamos, más servicios de los que ya tienen. Es más o menos eso, no sé si se entiende. Sí, se entiende perfectamente. Decíamos que hay una posibilidad. ¿Qué porcentaje de que esa posibilidad se concrete existe? Bueno, en realidad lo que, bueno, te había dicho que se hizo una limpieza de espectro, se hizo una, este año se hizo un concurso grande de adjudicación de bandas 4G, y en este contexto, como hablábamos recién, hay remanentes en el interior del país, donde se usa menos 4G, hay remanentes de este tipo de bandas, y se está analizando la posibilidad de que ese se haga un concurso de estos remanentes, y también la posibilidad de que él se pueda dar servicios de telefonía móvil de última generación para nosotros, que es 4G, a prestadores entrantes. ¿Qué significa entrantes? Son aquellos prestadores no convergentes, no son los tres grandes, sino que serían aquellos que no prestan servicios de telefonía móvil, que no tienen licencia para prestar, pero que si están interesados en prestar, podrían ser adjudicatarios de bandas de telefonía para hacer para prestar servicio de telefonía real. Yo había hecho la diferencia, hay que hacer la diferencia entre operadores virtuales y operadores reales. La ley habla de que pueden ser operadores virtuales y reales. En realidad el operador virtual es un operador que le compra a las grandes empresas una cantidad de líneas determinado, y le digamos, yo que es como revendedor de esa línea, y termina siendo, lo daba el ejemplo el otro día, termina siendo el que pone la cara de los problemas de las grandes, porque digamos, quien compra esa línea lo tiene cerquita al que le vende la línea, pero en realidad el que le vende la línea no es el dueño de la línea ni el responsable de servicio, sino que el responsable de servicio y el dueño de la línea es grande, y ese que vende la línea no tiene la posibilidad de hacer nada técnicamente para resolverle el problema al usuario. Entonces, esto, digamos, sería un operador real con adjudicación de banda, y le daría la posibilidad de dar el servicio, digamos, de manejar la cantidad de servicio que podría prestar. Pero, digamos, lo que tengamos, hay que tener en cuenta que el operador regional es como si fuera una gran empresa nacional que para hacer una llamada, inclusive para hacer dentro de la Argentina, uno tiene Claro y otro tiene Movistar, y uno necesita el roaming de la otra empresa. Nosotros, digamos, estos prestadores chicos también necesitarían los servicios de las grandes empresas para poder tener comunicación en aquellos usuarios que no tendrían el mismo prestador, ¿se entiende? Sí, Alejandro, justo sobre eso le iba a preguntar. ¿Cómo está Valentina? Lo saluda. ¿Qué infraestructura requerirían las empresas que puedan prestar el servicio? La infraestructura es la misma infraestructura que que tienen las grandes para prestar el servicio 4G, o sea, serían adjudicatarias de bandas 4G. Eso es el análisis que se está haciendo, es decir, la infraestructura es la misma, la exigencia tanto técnica como comercial sería exactamente la misma. En principio no está definido, es un análisis, pero técnicamente es eso, digamos, serían adjudicatarios de bandas 4G y la prestación de servicio es una prestación de servicio 4G, con lo cual la exigencia técnica tiene que ver con esa prestación de servicio. Uh-huh. Una supone que va a haber mucha resistencia por parte de las tres grandes empresas a que se abra esta posibilidad, porque es un pequeño cambio de paradigma. En principio, es decir, cómo funciona, digamos, no hay muchos ejemplos, prácticamente ninguno, en los que haya, digamos, no hay muchos ejemplos en el mundo donde haya prestadores así, aunque sean pequeños, prestando servicio real. En principio, pareciera que podría haber alguna resistencia, pero bueno, se está analizando la posibilidad y en caso que se decida, bueno, habrá que ver cómo se compatibiliza esa resistencia con la decisión. Con la decisión política. Bueno, te aprovecho también para consultarte sobre una situación que sucede aquí en Toay, ¿no? Vecinos del barrio Loboche vienen llevando adelante una lucha para que retiren una antena de Telefónica que está en un terreno privado, que afecta a la salud medioambiental. Ya lo han planteado en varias oportunidades, se han presentado al Consejo. El municipio dice que en realidad esta antena no está habilitada por ENACOM y sigue funcionando, y que han enviado informes y reclamos a ENACOM y que no sucede nada con eso. ¿Estás al tanto de la situación? ¿Hay muchas antenas que funcionan sin habilitación? Yo ahora no, pero estuve en el tema, estuve averiguando un poco el tema. Esa, si es la misma que creo que estamos hablando, es una antena que está habilitada por el ENACOM. Normalmente el ENACOM hace digamos, las mediciones de contaminantes y esa antena tiene una medición de hace un par de años, creo, no estoy muy seguro, pero creo que sí, y las contaminaciones de las bandas no ionizantes, creo que son, no da, digamos, le da el análisis y la medición es correcta, digamos. La antena está habilitada, está declarada por el operador, y tiene una medición, no es actual, pero las mediciones que hace el ENACOM, va haciendo mediciones en todo el país, creo que este año que viene está previsto hacer en La Pampa. Las mediciones de las bandas estas no ionizantes, que son las que en principio contaminarían, y en principio no es que no está habilitada, está habilitada. Bueno, eso es un dato entonces que se contradice con lo que viene diciendo el municipio de Toay, que es que en 2014 se inició el trámite para pedir la habilitación, pero que finalmente eso no se terminó de hacer. Bueno, no, vos nos asegurás que sí, que está habilitada. Está declarada por el operador, y lo que yo no sé, eso sí no lo sé, si tiene la habilitación municipal o no la tiene, que es otro trámite que no tiene que ver con el ENACOM. Claro. Es decir, la habilitación en el municipio es un trámite local, y que eso se declare en el ENACOM es otro trámite. Está bien. Y nosotros en el ENACOM la tenemos declarada. La tiene declarada. El operador la tiene declarada. Pero, y con el estudio de impacto ambiental. Y con ese estudio, sí. No es un estudio de ahora, pero bueno, el ENACOM viene haciendo, hace periódicamente, todos los años hace, por regiones, este tipo de mediciones, y La Pampa entiendo que se va a hacer el año que viene o el otro, este tipo de mediciones. Alejandro, la última pregunta se la venimos haciendo a todos los referentes del PJ pampeano. ¿Apoyarías la reelección de Cilioto o crees que se debe ir a un proceso de internas? En principio es una cuestión que todavía no está definido, con lo cual en la medida que se defina. Una vez que se defina, nosotros acompañaríamos la decisión que tomen, que se tome, y bueno, esa es un poco la definición. Todavía no está definido, pero definido que sea, acompañamos la decisión que se tome en conjunto. Gracias por estos minutos. Bueno, no, por favor, gracias a ustedes. Conversamos con Alejandro Gijena, es director de ENACOM.